caricias te desnudan, melodías y sonrisas escondidas. Sueles mirar el callejón de miradas de nuestros fijadas por amor. Tu gran jardín, sueños en flor, tierra de cosechas imposibles de olvidar. Hoy, quién sabe mirar la lluvia. Hoy, quién sabe amar distancias. Hoy regresa el adiós lejano. Hoy se queda con vos mi canto. Te desnudan melodías y sonrisas escondidas. Sueles mirar el callejón de miradas tenues o fijadas por amor. Tu gran jardín, sueños en flor, tierra de cosechas imposibles de olvidar.